Pues llega a la tarde, como cada jueves, Julia Rodríguez. Recibimos la visita de Yuci Abogados en los estudios de la radio para hablarnos de temas bastante importantes en el mundo jurídico. Julia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Como ya anticipábamos la pasada semana, hoy, que es el último programa de la temporada del año, vamos a hacer una especie de resumen de los temas más destacados del año, los que han copado más minutos en este espacio. Pero antes de comenzar con ello, vamos a comentarles cositas curiosas en referencia a algo muy usual en esta época de compra de Navidad, como es la compra online. Ya la pasada semana y la anterior estuvimos hablando precisamente de compras seguras por internet, porque conforme se abre el abanico de posibilidades para hacer compras más fáciles desde casa, también aquellos enemigos del ajeno pues aprovechan también para sacar tajada, ¿no? Sí, estuvimos hablando a propósito de la época esta del Black Friday, del Cyber Week, Cyber Monday, sobre esas posibles fraudes que puede haber en el mundo de internet en relación a compras o páginas fraudulentas, y me ha llamado la atención que estos días, revisando páginas jurídicas en las que suelo consultar por deformación profesional, ha aparecido una herramienta que se llama desenmascara.me, que es una web que ayuda a detectar si el sitio web donde voy a comprar es falso o no, porque hay páginas que son simplemente pantallas donde verdaderamente no hay una empresa detrás que sostenga, es simplemente pues una manera de sacarle el dinero a la gente muy bien montado, porque es que de verdad que hay páginas que tú dices, imposible que esto no pueda ser cierto por lo bonitas que están, el sistema que tiene, la tipografía, las imágenes, pero es posible que nos llevemos ingrata sorpresa, y más en estos días que son fechas de muchas compras. Estamos, por tanto, los consumidores, a los pies de los caballos en este sentido, ¿no? Debemos de confiar de según qué página. Ya estuvimos dándole unos consejos, ver que aparezca el logo de sitio seguro en la barra de dirección, en la parte superior de nuestra pantalla, que hicimos que el medio de pago pues sea un medio de pago seguro, que no sea Western Union o giros postales, sino que sea pues contra reembolso a través de PayPal, que a través de hay plataformas, ¿no?, que eligen a sus proveedores y dan bastante confianza. No vamos a hacerle más publicidad de la que ya tiene mundialmente, pero también hay páginas web de pequeños empresarios, pequeños comerciantes que están abiertos al mundo a través de internet, porque hoy el que no tiene una página web es como si no existiera. Y no por eso no dejan de ser sitios seguros, pero basta con mirar si tiene CIF, la dirección fiscal, en fin, una serie de elementos básicos que debe tener cualquier empresa, opere donde opere, también en internet, que nos pueden ya dar pistas de si estamos comprando en un sitio seguro. Y esta herramienta pues viene también un poco a complementar los recursos que tienen los consumidores para poder comprar a través de sitios seguros. Por tanto, hay que analizar ese tipo de webs, y un dato muy importante que has dicho, comprobar si aparece el CIF en la página, ¿no? El CIF, claro, el CIF, hablamos de CIF si son empresas españolas. Si son empresas extranjeras, tendrán otro tipo de código a nivel el país de origen. Pero una dirección fiscal, ¿no?, una dirección física, un teléfono, comprobar que hay un teléfono, que hay alguien que responde tras ese teléfono, que no sea solo una mera web con una serie de indicaciones, unos textos muy bonitos, unas imágenes muy bonitas, pero que detrás no haya nada. El candadito de sitio seguro también es muy importante. Y hacer un pequeño rastreo por internet, porque hoy hacemos muchísimas reseñas cuando algo no nos ha ido bien en la red, y a poco que hagamos una pequeña investigación nos daremos cuenta de que detrás puede haber una página falsa. Imagino, Julia, que el funcionamiento de esta web es sencillo, ¿no? Desenmascara.me es la página. Parece web, ¿no? Ser, yo he estado mirándolo por encima, ¿eh? Es que la vi y me pareció que era muy interesante para el programa de hoy, porque habíamos estado hablando de estos temas hace poco. Parece ser que metes la dirección en una en un recuadrito que tiene esa herramienta y ahí, bueno, pues no sé si que te dicen o te certifican o te dan indicios de que esa página pues pudiera ser algún perfil falso. Por tanto, antes de hacer una compra por internet, verificar la página web, comprobar esos datos básicos, una dirección, un teléfono, un CIF. En caso que tengamos dudas, pues podemos usar este tipo de herramientas que, bueno, yo no la conocía, pero vienen muy bien, ¿no? Sobre todo para evitar que nos tomen el pelo por internet, ¿no? A la Y hora de aún comprar, ¿no? así, por muchas prevenciones que pongamos, pues a veces, bueno, claro, no estamos libres de que nos tomen el pelo alguna vez. ¿A quién no le ha pasado? Pero bueno, es En que... caso de que nos tomen el pelo, porque digamos que nos la cuelan, ¿estamos desamparados los consumidores en este sentido o la administración vela también porque este tipo de fraude tengan coto? Sí, yo hablé de una página web que depende del Ministerio, creo que del Interior, espera que lo miro en un momentito, que era la Oficina de Ciberseguridad, pongan Oficina de Ciber, ahí pueden, hay sitios donde pueden acudir y cómo hacer las denuncias pertinentes y los enlaces que le ponen bueno, pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se encargan de situaciones como las que han podido vivir algunos oyentes cuando se han dado cuenta de que donde habían comprado, pues resulta que no existía ningún comercio detrás. Pues ojo avisor en este tipo de compras, cuando compramos por internet, siempre nos gusta el trato directo de los comerciantes, pero el estilo de vida que llevamos a veces nos obliga a comprar por internet por la falta de tiempo y de disponibilidad, y sí que es bueno que existan este tipo de herramientas, al menos para que no nos cimen, ¿no? Para intentarlo al menos, sí. Bueno, pues un tema también muy curioso que estuvimos comentando la pasada semana fue el tema de las cestas de Navidad. Si teníamos que tributar por la cesta de Navidad que recibimos de la empresa, y a colación de esta noticia nos traes una muy curiosa, ¿no? El Tribunal Supremo confirma el derecho a la cesta de Navidad en una empresa que lo suprimió en 2013 para reducir coste. ¿Puede obligar el tribunal a una empresa a dar cestas de Navidad a sus trabajadores? Pues ¿Tenemos los trabajadores derecho a recibir una cesta de Navidad? es la cuarta sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. Esta noticia es del día 16, que fue antes de ayer. Y bueno, también la vi en prensa jurídica, y me pareció que, bueno, como la semana pasada habíamos estado hablando del tema de la cesta de Navidad, y bueno, por las fechas en las que estamos, me parecía que venía al pelo para comentarla hoy en el programa. Se trata de una sentencia del Tribunal Supremo, como tú bien has dicho, que obliga a Fujitsu Technology a devolver, bueno, a devolver, a entregar la cesta de Navidad a 1.600 trabajadores que no la recibieron en el año 2016. O sea que bueno, lo que dice, lo que viene a decir el Supremo, bueno, un inciso, cuando yo hablo aquí de las sentencias del Supremo, las hago prácticamente lo que es el título, porque normalmente las sentencias son muy, muy largas. Y muy enrevesada jurídicamente. Entonces yo hago unas simplificaciones cuando vengo al programa para los oyentes, de manera muy coloquial, para que se entienda. Pero la sentencia, su lectura y su comprensión tiene, hay que echarle mucho tiempo. Pero bueno, hago pequeñas reseñas, ¿no? Y siempre me quedo con la parte más curiosa, ¿no? También por el carácter que tiene también este último programa del año. Pues obliga, como digo, a Fujitsu a entregar esa cesta de Navidad que la empresa pues decidió unilateralmente suprimir, pues claro, pues como yo decía la semana pasada, para una empresa la entrega en especie de estos regalos navideños le supone un coste importante. Bueno, pues el Supremo ha dicho pues no, que en este caso pues tiene que devolverla. También dice que hay que estar a cada caso concreto, ¿eh? Que esto no quiere decir que todas las empresas estén obligadas a seguir dando cestas de Navidad. Entonces serán los juzgados de lo social, en este caso la última instancia judicial que tenemos en España del Supremo, los que decidan si los trabajadores tienen o no derecho a seguir recibiendo su cesta de Navidad. ¿Qué fue? ¿Una denuncia de un trabajador de esta Pues empresa? parece ser, si está obligando, no sé si fue uno solo o fueron los 1.600 trabajadores a través de una demanda colectiva, desconozco el dato, pero sí que fue a través de, primero, una demanda en el juzgado de lo social correspondiente, que luego ha sido, pues, ratificada por el Tribunal Supremo. Con lo cual, si alguien cree que tiene derecho a seguir percibiendo, pues no le queda más remedio que acudir a un despacho de abogados para que se interpongan las acciones pertinentes. No vale O sea, puedes reclamarlo por escrito previamente, pero vamos, lo más seguro es que si la empresa ha decidido suprimirlo, pues no te lo no atienda tu requerimiento y hay que hacerlo pues todos a través de la vía judicial. La verdad es que curiosa la noticia, no deja de serlo, ¿no? Pues sí, porque verá que ya cuesta trabajo que incluso los trabajadores a veces se decidan a interponer demandas por cuestiones muchísimo más complejas y más graves, ¿no? Como el disfrute de vacaciones o la falta del pago de la indemnización correspondiente según qué tipo de despido. Y aquí, sin embargo, pues nada, han ido hasta el Tribunal Supremo a reclamar su cesta de Navidad. Esto como el don RQR de Paco Martínez Soria, que por cierto fue ayer hizo años que es su aniversario, ¿no? De su nacimiento, y que lo de la peseta aquella que reclamaba en el banco, que me deben una peseta, pues aquí, bueno, por una cesta hasta el Tribunal Supremo, que yo no sé si en costas judiciales se han gastado más dinero más que lo que valía la cesta. Pero bueno, los derechos son los derechos. Y ya está, y ahí han ido estos señores hasta el Supremo. Pues, noticias curiosas de Navidad, esta sentencia que obliga a la empresa Fujitsu a dar esa cesta de Navidad a sus trabajadores, a sus mil y pico trabajadores. Ya prometimos la pasada semana que íbamos a hacer al menos una especie de resumen de cuáles han sido las noticias, los datos más destacados a nivel jurídico en este año que ya acaba, ¿no? Y si lo hacemos cronológicamente, una de las noticias del año en Andalucía ha sido el decreto que ponía fin al impuesto de sucesiones patrimoniales, ¿no? O donaciones, ¿no? Sí. Era una noticia importante que llegaba después de muchos años de reclamar, ¿no? Los andaluces la supresión de este tipo de impuestos, ¿no? Que venía grabando esas donaciones que recibíamos, ¿no? Sí. El pasado diciembre de 2018, Andalucía, pues tuvo un hito, un acontecimiento histórico, y es que después de tantísimos años con el mismo gobierno, pues hubo un cambio. Este cambio ha traído una serie de reformas, bueno, criticadas o no te criticadas, han sido una serie de reformas, y digamos que el decreto estrella se produce, la reforma estrella, en abril de este año, a los 4 meses de la toma de posesión del nuevo gobierno. Este decreto, a nivel fiscal, que no solamente suprime, o prácticamente no suprime, porque, a ver, el impuesto es estatal y no se puede suprimir. Es un impuesto del Estado que está cedido a las comunidades autónomas, tanto el de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con lo cual Andalucía ni ninguna comunidad autónoma lo puede suprimir. Lo más que puede hacer es bonificarlo, y lo bonifica al 99%, tampoco lo puede bonificar al 100% porque sería una supresión encubierta. Entonces, la medida estrella, bajo mi punto de vista, es la bonificación al 99% del impuesto de donaciones entre familiares directos, porque muchas veces veíamos, vamos a ver, un padre le quiere dar dinero a un hijo para lo que sea, bueno, estaba bonificado la entrega de dinero de familiares, abuelos y padres a hijos para la compra de vivienda, eso ya estaba bonificado. Ahora ya no hace falta que sea para la compra de vivienda, sino que cualquier donación hecha de padre a hijo, de abuelo a hijo, siempre en línea directa, los colaterales de momento han quedado al margen, es decir, la tita que tiene su dinerito guardado y me hace un regalito, pues eso como que todavía tiene que tributar, tributa, ¿no? Entonces, y esto que ha provocado, bueno, aparte también se bonificó también al 99% el impuesto de sucesiones, que yo entiendo que tampoco fue una medida tan importante, puesto que ya previamente con el gobierno prácticamente que había en coalición entre Ciudadanos y PSOE de la anterior legislatura y a propuestas del grupo parlamentario Ciudadanos se había bajado muchísimo el tipo impositivo en el tema de sucesiones. Yo creo que aquí la gran medida fiscal ha sido el impuesto de donaciones, no tanto el de sucesiones, que también ha bajado, aparte de otro tipo de medidas como la bajada para familias numerosas, el cambio en el impuesto de transmisiones para el cambio de vivienda, la bajada de los actos jurídicos documentados para los autónomos que decidan comprarse un local y se produzca la inversión en el sujeto pasivo del IVA. En fin, no solamente fue un montón de medidas fiscales, ¿no? Lo que sí me gustaría llamar la atención, y es que, lo leí el otro día en blogs de notarios de Andalucía, bueno, gente que, bueno, que además de tener su notaría, pues tiene espacios web donde hacen, analizan un poco pues cómo va la situación en cuestiones jurídicas y sobre todo en cuestiones de escrituras públicas y demás. Y es que se están produciendo muchísimas personas que acuden a las notarías para donar a sus hijos en vida, hacer el reparto en vida de su patrimonio. Y efectivamente el impuesto prácticamente ha desaparecido, es algo testimonial lo que hay que pagar en Andalucía en cuestión en el por hacer la donación, o sea, la parte que le correspondería al donatario. Pero no nos podemos olvidar que la donación tiene una implicación fiscal en el IRPF, y es que el que dona a nivel fiscal es como si vendiera, es como si en su patrimonio se produjera, ojo, una ganancia patrimonial. Entonces, esto no se está teniendo en cuenta en muchas ocasiones a la hora de hacer escrituras públicas de donación. Y luego puede haber muchas sorpresas a partir del año que viene en las declaraciones de la renta de los donantes. Con lo cual, eso habría que mirarlo bien, ver en qué, con qué valores se está poniendo la escritura pública los bienes, si se va a producir o no una ganancia o pérdida patrimonial, y tenerlo en cuenta por si sigue interesando o no hacer este tipo de donaciones. Uh-huh. Este tema de la ganancia y pérdida patrimonial tiene una excepción, y es en el caso de personas mayores de 65 años que lo que donan es su vivienda habitual. En ese caso, pues a nivel fiscal, a nivel de IRPF, no tendría ninguna implicación. Es verdad que la mayoría de las donaciones se producen de personas mayores que en vida quieren hacer el reparto. Vale, en ese caso no. Pero otro tipo de donaciones, hombre, mi recomendación siempre, la verdad, insisto, que no hagamos nada por nuestra cuenta, que nos asesoremos y vayamos a un despacho de abogado, porque igual pagar el asesoramiento para que nos lleven los trámites nos va a ahorrar luego disgustos a la hora de hacer la declaración de la renta. Pues una noticia importante en este año que acaba y bueno, pues que va a traer cola en el sentido de que hay alrededor de esta supresión del impuesto, pues precisamente eso que acabas de comentar, ¿no? A la hora de hacer la declaración de la renta tenemos que tenerlo en cuenta, y el año que viene veremos quizás a lo mejor noticias relacionadas con esto. Es que, ¿no?, me temo que va a haber, que más de uno se va a llevar una sorpresa en la declaración de la renta del año que viene, porque eso, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y es que para el donante, a pesar de que nos puede parecer una barbaridad, porque yo no estoy, al revés, lo que estoy mermando mi patrimonio, porque estoy dando algo a título lucrativo, no a título oneroso. Yo no recibo una contraprestación, que es, digamos, el principio rector de la ganancia o pérdida patrimonial a nivel fiscal. Sin embargo, para el IRPF se considera así, y como lo que tenemos, que cambiará o no, o se impugnará, pero de momento es así. Bueno, pues otra de las noticias que también ha traído mucha cola a nivel laboral el decreto que obliga a las empresas al cómputo de las horas de los trabajadores, ¿no? Algo que llegó como un terremoto, ¿no? A primeros de año, ¿no? Llegó en marzo a través de un decreto ley que se publica, vamos, que tiene fecha de 8 de marzo, el decreto ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Ese es el título del decreto que regula la obligación para las empresas de llevar a cabo un control horario. Bueno, no sé cómo se está llevando al final, porque además el decreto ya lo estuvimos analizando aquí, era muy vago, no se establecían unos medios informáticos, ni se dejaba libertad a las empresas para que pudieran elegir qué tipo de control, no sé si va a haber algún tipo de desarrollo. Sí que ahora te metes en internet y son muchísimas las empresas informáticas que ofrecen dispositivos de control. En principio, un papel firmado por el trabajo es suficiente, con lo cual tampoco estamos viendo que el fraude en cuestión de jornadas maratonianas que superan las jornadas de 8 horas o que no se cumplen los descansos entre jornadas, se puede seguir dando. Y bueno, pero sí, como noticia jurídica del año, fue un hito también, o sea, fue algo que estuvimos comentando aquí, no solo aquí. Esto ha corrido ríos de tinta, debates, tal, y fue el tema del decreto para medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Bueno, pues un decreto que ha hecho que cambie y la forma de trabajar de muchas personas, sobre todo por ese control exhaustivo de horas, que digamos que eso no va a ninguna parte, simplemente hay que registrarlas por si tenemos una inspección, ¿no? Claro, sobre todo lo que ha hecho es eso, que ahora los inspectores de trabajo pues además de todos los controles que tienen que llevar a cabo cuando van a visitar una empresa, este es uno de los que tienen que supervisar. Sí, se están llevando a cabo los controles de la jornada laboral y de los descansos. Por noticias que hemos visto en prensa, parece ser que sí, ¿no? Que de momento, a grosso modo, en general, se están respetando, ¿no? Sí, bueno, claro, no cabe otra, es porque el control se tiene que llevar. Otra cosa es si ese control se está haciendo bien o no, se están llevando a cabo verdaderamente el control de las horas efectivamente trabajadas, o es simplemente un papel donde aparece que se están controlando las horas. Eso ya es otra cuestión. Bueno, pues las hipotecas, que también han tenido un montón de noticias relacionadas con diferentes aspectos a nivel hipotecario, ¿no? La sentencia sobre el vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios del Supremo y el Tribunal de la Unión Europea, así como la Ley de Crédito Inmobiliaria, han cambiado muchas cosas en cuanto a las hipotecas este año, ¿no? Sí, se han cambiado muchísimo. Tuvimos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que fue de junio, creo que fue en verano, junio, en la que se decía que las cláusulas de las escrituras de préstamos hipotecarios que daban por finalizado y por vencido el préstamo a un único impago eran nulas y por tanto pues como no se tenían por no puesta. Esto ha provocado pues que se hayan podido archivar muchísimas ejecuciones hipotecarias. Luego el Supremo se pronunció sobre esta misma cuestión en septiembre de este año y matizó un poco los efectos que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, pero vino a modular un poco los efectos de la primera sentencia, pero no obstante ha dado pábulo para que efectivamente a través de los despachos de abogados podamos pedir el archivo, nos lo dan a veces o no, pero ahí estamos con la batalla de escritos pidiendo que se archiven los procedimientos donde las ejecuciones hipotecarias se iniciaron con un solo impago o con varios impagos, pero con una cláusula donde se decía que el contrato se podía dar por vencido a un solo impago. Y, por supuesto, la ley estrella en materia no hipotecaria, porque no hace una reforma de la ley hipotecaria, sino que es una ley que lo que hace es regular, concretamente el nombre es Ley sobre el Crédito Inmobiliario, y lo que hace es aportar mayor seguridad jurídica al consumidor de hipoteca a la hora de la firma en notaría. Se le pide al notario, que ya esto también lo hemos hablado este año en la nueva temporada cuando estuvimos asesorando a nuestros oyentes sobre la compra de vivienda, se le tiene que asesorar, se le tiene que hacer un test. Es decir, la persona que vaya a firmar una hipoteca tiene que saber perfectamente lo que está firmando. Y en cuanto a y también establece una serie de pautas para dar por vencido el préstamo. Ya no se puede ni a los tres impagos ni a los dos, sino que a través de unos porcentajes y como mínimo se ha debido de dejar de pagar, un año antes de que un banco pueda proceder a dar por vencido un préstamo. Sí, porque antes de esta reforma parecía injusta, ¿no? Quizás la manera en la que se llevaban a cabo este tipo de leyes, ¿no? Al primer impago ya, claro, se abre un procedimiento. Eso, ¿no? Ya ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea que eso es nulo. Entonces todas las escrituras que tengan esa cláusula, pues pueden estar tranquilos los oyentes que la tengan, que si en algún momento dejan de pagar una cuota no las pueden dar por vencida. Pero es que ni una, ni dos, ni tres. Es que para que te ejecuten, pues tienes que dejar de pagar la hipoteca durante al menos las cuotas que correspondan a 12 meses. Bueno, vamos a ir finalizando, Julia, con otra noticia también importante. Hemos hablado de hipotecas, pero también de arrendamientos, que también han sufrido una leve reforma, varias reformas en este año, ¿no? Eso fue un galimatías. Y todavía parece ser que no se ha aclarado nada, ¿no? No, ya tenemos... La reforma de alquiler todavía está... Ya tenemos una que, bueno, salvo que haya algún otro cambio de gobierno, ahora mismo es la que tenemos, y es que esto fue un auténtico galimatías. La cronología jurídica y legislativa es la siguiente. Moción de censura al gobierno de Rajoy, entra el gobierno de Sánchez. Dicta un decreto ley sobre una reforma de los contratos de alquiler. En el periodo en el que entra ese decreto ley en vigor, aplica los contratos que se firman. Creo que dura 35 o 40 días, porque cuando pasa la fase parlamentaria, como es un gobierno que no tenía mayoría, no se aprueba esa ley, con lo cual volvemos a la reforma anterior. Se convocan elecciones y se disuelven las Cortes. Y por la puerta de atrás, la Diputación Permanente de las Cortes aprueba la ley que el propio Parlamento había dicho que no. Y por la puerta de atrás nos cuelan esa reforma de los contratos de arrendamiento, que es la que ahora mismo tenemos en vigor. Con lo cual, tenemos como tres reformas diferentes de los contratos de arrendamiento en función de cuándo se hayan firmado. De hecho, hay una que dura... tenemos tres leyes en vigor ahora mismo. Ahora mismo no, ahora mismo hay más. Ahora mismo está la de 2013, la reforma que hubo ahora, todavía tenemos contratos anteriores a 1985... Ahora mismo, si algún cliente viene al despacho con un contrato de arrendamiento, nosotros tenemos un esquema para saber en función de qué fecha se firmó, le aplica una ley u otra. Pero, centrándonos en lo que hay ahora mismo, que es esta reforma que se hizo cuando ya las Cortes se habían disuelto, con un gobierno en funciones y a través de la Diputación Permanente. Y es que, básicamente, se amplía el derecho, que los años por los que el arrendatario tiene derecho a estar con el contrato en vigor, que esto no es obligatorio para el arrendatario, es obligatorio para el arrendador, ¿vale? Que se amplía hasta 5 años si el arrendador quiere seguir permaneciendo en el piso, en la casa, aunque haya firmado, ¿no? Antes eran 3. Y esos 5 años pueden dar lugar hasta 7 años si con quien tenemos firmado el contrato de arrendamiento es una empresa que se dedique al tema inmobiliario, al tema de alquiler de vivienda, o el tema, ¿vale? Entonces, esa es básicamente la gran, bueno, había varios aspectos que ya estuvimos también aquí analizando sobre la limitación de pedir un exceso de fianza y, bueno, una serie de cuestiones que ya estuvimos analizando, pero básicamente el tema de las prórrogas forzosas para el arrendador. En definitiva, los cambios más importantes a nivel de arrendamiento han sido el número de años de... Sí. Más que nada el cambio más importante. Ese es el cambio fundamental que trae esta ley. Uh-huh. El número de años en los que un arrendatario, que es la persona, el inquilino, ¿no? Puede quedarse en la vivienda, incluso aunque el arrendador no lo quiera, pues como máximo 5 años. Uh-huh. Bueno, vamos a ir finalizando ya porque se nos echa el tiempo encima. Julia, no sé si te atreves a decirnos cuál puede ser el tema jurídico que más ríos de tinta va a hacer correr en 2020. Hombre, a mí me gustaría que fuera una sentencia favorable para los consumidores, los hipotecarios que tienen IRPH. Para mí, para nuestro despacho, para nuestros clientes y para todos los ciudadanos que tienen hipotecas con IRPH, sería la noticia bomba. Tengo que decir, ya está feo, ¿no? Pero bueno, igual sale en prensa cada vez que hay una noticia donde un despacho que gana un IRPH, y es que nuestro despacho acaba de tener una sentencia favorable que ha anulado el IRPH en un juzgado de Chiclana, ¿eh? Buena noticia. Es una noticia que, bueno, estamos esperando que salga en prensa local, aquí en Diario de Cádiz y demás, porque es una noticia importante. Claro, ¿qué recorrido va a tener esto? Pues es que las audiencias, lo más seguro es que lo tumben, porque ahora mismo el Supremo ha dicho que ese índice es legal. Pero bueno, me parece muy importante para este... Un tema que ha ido a Europa también. Sí, no, está en Europa. Ahora mismo estamos esperando a que resuelva Europa. Yo entiendo que la audiencia no se va a pronunciar, o están la mayoría de los procedimientos parados hasta que ya debe ser algo inminente. Entonces, yo creo que sería la noticia del año para muchos ciudadanos, para muchos despachos de abogados y no digo ya para las entidades como CaixaBank, que es la que más, y CaixaBank y algo de Santander, sería una mala noticia, pero una noticia importante por la gravedad que tendría económicamente. Esa puede ser la noticia de tribunales. En cuanto a la noticia legislativa, pues estaremos a la espera, porque aún no tenemos ni gobierno, no sabemos esto por dónde va a salir, igual tenemos próximas elecciones, no lo sabemos. Entonces, a nivel legislativo, no sabemos qué va a pasar. Porque este tipo de cuestiones también están directamente relacionadas con el gobierno. No, claro, es que vamos a ver, es que las leyes emanan del poder legislativo, y el poder legislativo lo elegimos los ciudadanos a través de las elecciones que se hacen cada 4 años, en principio. Entonces, no lo sabemos. De hecho, ya he oído que puede haber una... Si al final es el gobierno que va a entrar, que parece que va a entrar con los pactos que se van a hacer, he oído en cursos incluso, a nivel de cursos que hemos hecho compañeros recientemente, a nivel fiscal, que es posible que haya una reforma de tal calibre que vuelva otra vez el impuesto de donaciones. O sea que vamos se avecinan tiempos inciertos. Uh-huh. Pero bueno, aquí estaremos para explicar las cositas que vayan surgiendo. Bueno, pues Julián, muy interesante el programa de hoy con el que hemos cerrado temporada, una temporada también muy interesante, y la próxima temporada, el próximo año 2020, queremos contar también con Yucía Abogados. Me encantaría. Cada tarde el jueves, y los oyentes también seguro que lo agradecerán. Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Yucía Abogados está en Paseo del Prado número 39. Les atienden el 956-460435. Y para nosotros, como digo, un placer enorme tener a Julia o a David cada jueves aquí en la tarde para contarnos este tipo de cuestiones importantes para nosotros y, por supuesto, también para contestar las preguntas de los oyentes que también dan sentido a este programa. Lo dicho, Julia, felices fiestas, feliz año nuevo, prosperidad en los temas jurídicos también, sobre todo, y te esperamos el año que viene. Pues yo estaré encantada de estar aquí un año más, si Dios quiere, y a todos los oyentes de Radio Ubrique les deseo una feliz Navidad. Gracias, Julia. De nada, adiós.